¿Cómo andan mis amigos? Ama con Kaishu. No nos olviden. Tuku y no Kaiku, Tiaiku, Yuya Susniki, Hamkunata. Todos nosotros estamos recordándolos a ustedes. No deje de escuchar Raíces de mi Tierra todos los sábados a la misma hora. Destino de andar caminos en cualquier pago cantando. Intigüeras, achayas, pa' todos andan por mi cuerpo. Entre el polvo y el camino me voy tragando recuerdos. Fin espacio publicitario. ¿Querés anunciar en Raíces de mi Tierra? Comunicate. Tenemos un plan para vos. Sé parte de Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. fmlatecno@fmlatecno.com.ar 4227-0037. Me re gusta esta cortinita musical. Ya dije que voy a hacer un programa deportivo exclusivamente. Me lleno de periodistas deportivos porque yo más que de boxeo no puedo hablar. Porque me gusta la cortina musical. Gracias a Javier Andrigo, que dice que coincide con la gente del Derivario respecto a buenísima la nota Horacio Vanegas. Y agrego también buenísima la nota del libro 2001. Muy bueno el programa. Javier Andrigo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Uh-huh. Ahora es momento del deporte con Ignacio Fernández Lirio, nuestro periodista deportivo. ¿Qué haces, Nacho? ¿Cómo estás, Cari? Tanto bien? Tiempo, tantos sábados sin escucharnos. Tantos sábados, sí, pero por suerte hoy tenemos la oportunidad. Y un montón de temas, ¿no? Un montonazo de temas. Tenemos que empezar a hablar de la violencia, porque uh-huh. nuevamente se hizo presente. Sí, ayer. Sí, en la asamblea que se realizó ayer en Avellaneda, justamente en el club que dirige Javier Cantero. Fue agredido a poco, justamente de comenzar la asamblea, sí, por socio independiente. Che, ¿qué pasó con eso? ¿Se había organizado la asamblea? ¿Ya era horario, fecha, lugar? Porque había toda mesa, sillas preparadas. Sí, ¿Qué pasó con los hinchas? Son asambleas que se hacen por lo general una vez por mes o sí, una vez cada dos meses. Esta ya estaba pactada, pero por lo general estas cosas no salen por televisión ni uh-huh. se comentan por radio, te diría. Yo los ataques los vi en tele, ¿eh? Claro, claro. Sí, pero no sale hasta que no pasa algo. Claro, claro, pero al claro. descender Independiente y recordamos que Canteros no habló desde que descendió Independiente. Si bien dijo que no iba a renunciar, no hizo como una conferencia de prensa uh-huh. como claro, hizo claro. Pasarela en River. Claro, no fue tan público, ni tan claro, masivo. No fue tan público. Por no. eso mismo estaban todas las cámaras y todos enfocados en esta asamblea que fue. Claro. Bueno, para arrancar a hablar un poquito de lo que fue esta asamblea, lo primero que dice un vocal de Javier Canteros es el aumento de la cuota hacia los socios de Independiente. O sea, te imaginas, encima, ¿no? ¿Pero es salame o está estudiando? Muy poco popular. No, muy poco popular y muy poco inteligente también, sí, ¿no? Absolutamente. Y lo primero que decís es claro. el aumento de cuota. Uh-huh. Y sabés que está todo caldeado en Independiente porque la verdad no se puede ni hablar dentro del club, y menos Javier Cantero. Claro. Pero bueno, ¿qué se puede decir de lo que pasó, de los barra bravas, de lo de siempre, no? Es como que quedó ahí el tema. Yo sé que les tiraron sillas, vi por tele que además estaba cortada a la Mitre, y sí, que se le tiraron sí. sillas, pero quedó ahí el tema, o sea, no pudo haber conversa. No, se suspendió. Obviamente la asamblea. Claro, no, claro. Javier Cantero... si bien salió en una radio a decir no voy a renunciar, nuevamente fue lo único que dijo. Lo único, mirá. No reprogramó la asamblea, tampoco crea que la haga con público, con socios. Claro. La verdad, ayer fue como el Coliseo Romano, ¿no? No, pero además la cara de él cuando se sentó también era bastante agresiva, no había un pañuelo blanco de paz. No. Ya desde cuando apoya la carpeta, carpeta roja sí, que tenía llena de papeles, sí. y la apoya con una cierta agresión. Por eso. A la mesa, claro. Ya se veía venir algo similar. Sí, miraba para arriba, escuchando las puteadas, seguro. Miraba para arriba y sí, intentaba esquivar sí. las botellas, zapatillas. Sí. Bueno, eso respecto a Independiente, que ya sabemos, no pasó más nada, o sea, no es un hecho menor, me parece de mucha agresión por parte de asambleístas y de hinchas. ¿Y si cambiamos de tema y hablamos de boxeo? Hablemos de boxeo entonces, porque Maravilla ¿qué? Nuevamente. ¿Qué pasa? Puso la vara bien alta y aseguró que sueña con combatir contra el ganador, escucha esto, ¿Quién? Del esperado duelo entre Mayweather y Canelo Álvarez. ¡Upa! ¿Canelo? Esto es el 14 de septiembre. Ahora, bien. Sí. Poco, falta dos muy meses, poco. Tres meses, pero no era sí. que Maravilla no va a pelear hasta el año que viene. Claro, ajá. Claro, los que pelean en septiembre son Mayweather claro. y Canelo Álvarez. La siguiente pelea sería el otro año. Claro, El ganador de ella. Uh-huh. Canelo Álvarez y Canelo Álvarez y Floyd Mayweather. Que es el mejor de todos ahora. Es el mejor de todos sí. en este momento en peso mediano. Uh-huh. Así que sí. hay que estar muy atento porque sería... no quiero decir la pelea más importante de la historia del boxeo argentino, sí. pero estaría en el top fight seguro. Qué bien. Para tener en cuenta lo de Maravilla Martínez, que fue, minimizado después de la pelea contra Murray, ¿se acuerdan? Mucho, sí. Muchísimo, como si hubiese sido totalmente un perdedor y nunca sí. hubiese ganado un combate. Sí. La verdad que es para tener en cuenta lo de Maravilla, que ojalá se dé lo de Mayweather y Canelo. Por otro lado, tenemos que hablar de Lucas Matisse, que también sí. está por enfrentarse con Dani García. Sí. Está todo dado como para que sea otro de los encuentros importantes del boxeo argentino. Para mí, Lucas Matisse, lo vuelvo a decir, es el futuro del boxeo argentino. Sí, es muy bueno boxeo. Yo lo he visto bueno. y me gusta, uh-huh. me gusta. Es sí. muy bueno, es muy duro, sí. tiene... mucha técnica. Sí, ¿se lo nombró como sucesor de Maravilla? Así es. Uh-huh. Así están es. En el mismo peso. Bien. Viste que van cambiando los pesos, pero se maneja en esos tres pesos más o menos. ¿Boxeo femenino esta noche, no? Boxeo femenino no he escuchado. Bueno, no importa. De boxeo femenino esta noche. Oh, y hablamos de boxeo y de tenis y cerramos, ¿sí? Dale, así es, porque Juan Martín del Potro no dejó dudas en su enfrentamiento entre el esloveno Grega Zemla, que lo derrotó 7-5, 7-6 y 6-0. ¿Cómo hacen cuando tiran? No, así no. No es Sharapova es esa. Claro. ¿Viste los grititos? Bueno, me gusta el boxeo, mira. Boxeo femenino me gusta, pero el tenis femenino también tiene esos grititos que, ¿viste? Yo era así cuando entrenaba boxeo, así que... Sí. Parece que lo hacen a propósito a veces, ¿no? Mirá, si yo veo a Sharapova gritando no, así... No, es a propósito. Está largando el aire ahí. Chicos, acá hacen terribles señas. Sí, pues se larga el aire también. Basta. Bueno, para completarlo de el Potro, que juega contra Andrea Seppi, 28 del mundo en los octavos de final de Wimbledon. Atentos porque se le abrió el cuadro, ya que quedaron eliminados Federer y Rafael. Claro, en las primeras rondas. Rondas, así es. Bueno, Nacho, te agradecemos mucho tu aporte, como siempre, completísimo. La tenemos que hacer corta porque si no, Blas Martín Arriera ya se va a la casa. Sí, y falta el segundo bloque. Dale, Negrito. No, nos vemos entonces. Gracias. Saludos a los chicos. Chao. Un abrazo. Chao, chao. Era toda la agenda deportiva con Ignacio Fernández Lirio. Para encontrar la luz que vuele con mi canto. encanta. Me encanta Hernán Boyeta y me encanta su último disco que se llama Colorado, de Bruno Arias y Hernán Buscando el Azul. Raíces de mi Tierra presenta Música del Litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Claro que sí, Karina. Bueno, estamos apuraditos, así que vamos a disfrutar de Pablo Raúl Truyén, que sí, ¿lo conociste vos? Por supuesto, venía a mi casa, comimos asado juntos. Mira vos, qué recuerdo, ¿no? Falleció el 5 de septiembre del 2000, no hace mucho, hace 12 años nada más. Este santiagueño que supo tener una peña famosísima del Palo Borracho, ¿no? Claro, por los años 70. Sí, en Capital, y donde se juntaba tanta gente. Mario Álvarez Quiroga, ¿no? Tanta gente que... Mucha gente, sí. Sembradero de cantores. Mi viejo también supo tener muchas noches ahí con amigos, con Álvarez Quiroga, con Dino Saluzzi. Compartían muchas noches. Qué lindas juntadas. Sí, en ese tiempo, sí. Así que, bueno, yo extraje de un disco que tenemos de Pablo Raúl Truyén, que inédito, que no lo tiene nadie, que es más, está extraído de una cinta esto y se escucha dentro de todo bien, pero para que sepan que no es un audio digital. Porque Blas le cambia el sonido para producir. Lo mejoré, pero hice lo que pude porque es una cinta bastante desgastadita, claro, ¿no? Está muy bien, bueno, Blas. Este es un disco inédito donde tiene la participación de muchos chamameceros, ¿no? Truyén, que Tolosa, un montón de otra gente, pero acá vamos a disfrutar. Primero del tema Bienvenido sea el Progreso, donde participa, en este caso, Juan Montiel, que en ese tiempo se llamaba Los Montieleros. Mirá, ¿no? Sí. En ese tiempo, que inclusive están Juan Montiel y Ramírez también, el hombre que toca la guitarra, con Juan y Ernestito, bueno. Sí. Él acompaña en el primer tema. Y en el segundo tema, que es Los Vales del Obrajero. Aparte son letras bastante ásperas, sí. No son letritas casi. No, medio protestantes. Exactamente. Pero además, ¿de qué época más o menos los autores? Casi es de los 80. Claro. 84 exactamente. En música protestante de esa época. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, Los Vales del Obrajero, en este tema sí participan Rosendo y Ofelia, que es un regido doble. Buenísimo. Está Juan Manuel, a todos los músicos. Buenísimo. Así que vamos a escuchar a Pablo Raúl Truyenque. Y recordó el bate en sus versos de una muy regada fiesta con la población entera luciendo sus caras galas. Entre cohetes, bailes, taba y discursos y banderas. Y la explosión de pañuelos y gritos y vivas cuando en un punto muy lejano fue tomando cuerpo el sueño. Ignoraba el lugareño que en Troya entró hacia un caballo. Símbolo del desarrollo, un milagro la ilusión, allí se cristalizó, entre rieles y durmientes, y creció dentro la gente, con la esperanza el fervor. Bienvenido sea el progreso, cuando trae bienestar, cuando no viene a quitar, cuando cura y no lastima, cuando educa y dignifica, el progreso es luz y paz. Esa hermosa promesa nunca se llegó a cumplir, porque era el ferrocarril, el largo brazo y las garras de cipayos y piratas con un endiablado fin. Bienvenido sea el progreso, cuando trae bienestar, cuando no viene a quitar, cuando cura y no lastima, cuando educa y dignifica, el progreso es luz y paz. cuando educa y dignifica. El progreso es luz y Onda, proveeduría y el prostíbulo del pueblo, todo era del obrajero que también era la ley. Con la suma del poder, él gobernaba su feudo. Vano es la culpa del chancho, dice un antiguo refrán. Si quien debe administrar la justicia entre los pueblos le da de comer al cerdo, eso siempre ocurrirá. Y se instalarán obrajes en fábricas y talleres en cuanto en la carne que es débil. Ani de la corrupción, influyente institución sin moral, honor ni leyes. Con el social y el hachero pa' volver con el ocaso, con hierba, charqui y tabaco, para mentirse energías, talaba el pobre la vida mientras se moría a pedazos. Así eran todos los días de ese par y transhumante, abriendo duras picadas, arrastraba a su familia, corriendo al bosque que se iba, mordiéndole las espaldas. El día de pago los vales volvían al obrajero, y si el proveedor un peso le dejaba en los bolsillos, el pobre ya embrutecido los perdía en alcohol y juego. Debe brindar el trabajo, pan, salud y techo digno, educación a los niños y dar la oportunidad al hombre de progresar, si así no es, es un castigo. Al hombre de progresar, si así no es, es un castigo. Al hombre de progresar, si así no es, es un castigo. Al hombre de progresar, si así no es, es un castigo. Nos vamos, Karina. Saludos por Ofelia, que vive acá en el triángulo. Sí, estamos hablando de ella. Estamos hablando de Ofelia. Qué grosa. Ofelia es una mamasa de mujer. Sí, no, mamasa. Una gran cantora. Bueno, escuchamos a Pablo Raúl Truyenque con Bienvenido sea el progreso. Estoy leyendo todo al revés. Sí. Y el otro tema es Los vales del obrajero. Los vales, calculo que debe decir por los vales. Sí, los vales con el que cobraban. Sí. Exactamente. Así que hemos difundido a este santiagueño que hizo mucho por el folclore y por la música nacional. Y con esto estamos cerrando el programa de hoy. Hemos tenido de todo. Lo que teníamos programado salió todo y nos sobró material. Así que eso habla de un encachazo de producción. Buenísimo. Señoras y señores, si Dios quiere, volveremos el sábado que viene a las 2 de la tarde. Gracias, don Shibu. Muy bien, sábado a Moscama, gente linda, hasta el sábado que viene. Gracias, Lidia del Valle Gómez. Sí, si Dios quiere, hasta el sábado que viene. Hasta mañana. Claro que sí. Gracias, Blas Martínez Riera. Chao, Cari, hasta el sábado que viene para todos. Gracias, Santiago Espaltro. Un placer, si Dios y el gobierno quieren, hasta el sábado que viene. Gracias, Oscar Rodríguez. Hasta el sábado que viene. Muchas gracias a Lucero Aguirre, a Miguel Aguirre, Lucero. Lucero Aguirre. Lucero y Carlos. Carlos Juárez. Muchísimas gracias, compañero. Y a ustedes, muchas gracias por poner la oreja, por escucharnos, por criticarnos, por estar ahí y darnos su tiempo. Apapáchense, quiéranse, pórtense mal, que es fin de semana y es sábado. Chau. Hola, buenas tardes. Rico. Soy Lidia del Valle. Bueno, soy la otra voz femenina. Salsa. Hasta el sábado que viene.